del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Venimos también con el saludo de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, ARGRA, todos los trabajadores, las trabajadoras de prensa. Venimos acá a expresar nuestra solidaridad, a pedir la libertad de los compañeros, a denunciar esta brutal represión, esta cacería, y también venimos a remarcar que en los últimos tiempos los trabajadores, las trabajadoras de prensa, además de estar sufriendo lo que ya todos sabemos que estamos sufriendo con los despidos y la dura situación en nuestro oficio, estamos atravesando un momento en el cual las fuerzas policiales se sienten envalentonadas para amenazarnos, intimidarnos, golpearnos, inclusive detenernos. Lo de ayer no fue la primera vez que la policía, en este caso la policía de la ciudad, específicamente ataca a quienes están registrando las tareas de la prensa. Y esto es contra toda aquella que está con una cámara, no importa de dónde. En el día de ayer, los compañeros de Canal 7, de la televisión pública, fueron gaseados con gas pimienta en sus ojos por parte de personal policial. La compañera movilera de Canal 13 TN también fue rociada con gas pimienta en su cara. Los compañeros denuncian, quienes estaban allí trabajando, que permanentemente había un policía que los filmaba y se dedicaba específicamente a filmar de forma intimidante a los trabajadores de prensa. Entonces, denunciamos desde el primer momento que la ministra Patricia Bullrich hizo ese protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, en la cual planteaba encerrarnos en un corralito, y a renglón seguido legalizaba la filmación en movilizaciones, algo que ya venía sucediendo, pero que se tornó en una práctica sistemática, y en ese momento estamos alertando que buscan la impunidad, buscan que no estemos en el lugar, dando cuenta en tiempos difíciles, como el compromiso que asumió Rodolfo Walsh en su momento, y es que lo que hoy tantos compañeros y compañeras de los medios comunitarios, y también trabajadores y trabajadoras, que estamos adentro de los medios hegemónicos, buscamos hacer. Dar la disputa para romper el silencio, y para eso todos los medios son válidos. Adentro de los medios masivos de comunicación estamos llevando adelante una pelea, que es una pelea en defensa de nuestro trabajo, pero también es una disputa de la conciencia. Es saber que los trabajadores no somos la empresa donde trabajamos. Por eso, cuando vemos las fotos que se están sacando por estos días en todas las redacciones, y cuando digo todas, digo la editorial Perfil, digo el diario Clarín, digo TN, Canal 13, Canal 7, Telam, tantos medios donde los compañeros se sacan la foto preguntándose ¿dónde está Santiago Maldonado? Y esa es la pregunta que hoy nos hacemos acá y que nos vamos a seguir haciendo. Y sabemos que son momentos donde las patronales de prensa y sus operadores están haciendo campañas de estigmatización, de criminalización, de abierto racismo en contra de la lucha del pueblo mapuche. Y en ese sentido, asumimos nuestro compromiso con el pueblo trabajador, como trabajadores de prensa organizados que damos la pelea, reivindicamos la tarea de los medios autogestivos, como Tiempo Argentino, que viene haciendo una cobertura impecable y que es una demostración de que cuando los trabajadores tomamos en nuestras manos las herramientas de producción, podemos informar y romper el cerco, y tantos otros compañeros que están dando la pelea para que se sepa lo que está pasando. Nosotros teníamos convocado para este lunes a las 12 del mediodía en nuestro sindicato en México 441 un encuentro con compañeros de la comunidad mapuche y trabajadores de prensa que vienen difundiendo esta lucha, como Ricardo Rajendorfer, Adriana Meyer, los compañeros de Cítrica, los compañeros de La Vaca que estuvieron allá. Vamos a ver con los acontecimientos qué es lo que corresponde, si no hay que hacer la reunión acá, pero en todo caso lo que estamos haciendo es convocar a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa a romper el silencio, a denunciar esta situación y a demostrar que organizados somos más fuertes. Muchas gracias.